hacer orejita. No, pero está bueno que esté preocupado, porque no esté pagando los peces. Oye, mira así. ¿Está pagando? ¿Por qué? No, pues sí. El computador que... Ya llevo cuatro horas tocando en este puro día. Maestra, quería agüita. Ya la voy a hacer tutito yo entonces mientras. Ya se la voy a hacer tutito. Agüita, agüita, déjala. Está como media histérica, meter mucha bulla. Que le tienen poca paciencia. No, si están hablando mucho. Mira, titita, tita. Ya. Dale al Esteban, no le di a la Maite. La Maite no quiere. Oh. No le di a la Maite. Ya, al Nacho. Dale al Nacho. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar, Señor. Borra ese y no, sí, después lo borro, sí, no importa, no problema. ¿Que esté en el suelo? ¿O la poner aquí en alto? No, no importa, se graba igual. Ya oremos entonces al Señor. Ya diré Neva ahora. Ya. Amado Padre, damos gracias en esta noche, en un momento muy especial para nosotros, para nuestros corazones, porque sí, aprendemos, Señor, de ti. Así eso es lo que nos falta, tener dirección, amén, tener luz, y eso lo da tu palabra. Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das en este tiempo tan, amén, complicado. Señor. Que esta fe nunca nos falte, Señor, en este tiempo. Sí, que esta hambre, sí, por tu palabra, gracias, nunca cese, Señor. Guárdanos, amén, cada uno de nosotros, bajo, amén, tu cobertura, bajo tu voluntad. Amén, bendice, Señor, este hogar y también, amén, el hogar de Walter y Tania. Y sobre toda necesidad, Señor, en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya, entonces vamos a revisar la tarea de la semana pasada. Capítulo 22 del Génesis. ¿Recuerdan? Y el Señor llamará, y el Señor llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. ¿Qué versículo? El versículo 14. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre el Señor proveerá, o Jehová Jireh. ¿Qué significa? Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Ya. Entonces, basado en ese lugar, ustedes tenían que buscar qué hechos se dieron en ese lugar. Teníamos la tarea que decía, ¿cuántos años tenía Ismael cuando fue expulsado con su madre Agar? Ya, y después esta otra. Y después teníamos la otra tarea. Sí, pues. Después teníamos la otra que era... Sí, la otra era esta. Yo encontramos con la Tania esto que dice: otra de las características significativas del monte Moría. ¿Esa es tu letra? ¿No te entendí tu letra? Sí, me cuesta entender, mira. Moría. Es que está justo delante del monte Sion. Y entre ambos forman la explanada del Templo de Jerusalén. Justamente en una de las laderas del monte Moría es donde está el Calvario o Golgota. O el Golgota. El Golgota. Ni más ni menos que en el lugar donde fue crucificado Jesucristo. Hace miles de años el monte Moría fue el lugar donde sucedieron importantes pasajes bíblicos situados en la actual región de la ciudad antigua en Jerusalén, Israel. Se cree que es allí donde Abraham subió a crucificar a Isaac en Génesis 22:2. También fue allí donde David vio el ángel que destruiría Jerusalén en Segunda de Samuel 24. Sí. Más tarde encargó a Jesús, más tarde encargó a su hijo Salomón que edificara el famoso templo de la sustituiría, no, el famoso templo que sustituiría el tabernáculo. Sí. Está bien. Está bien. Entonces, Irene, ¿tú qué es lo que ibas a decir de ese lugar? Por lo que yo tengo entendido, lo que dice Walter está en lo correcto. No, es donde ahora está la ciudad más, el lugar más alto de Jerusalén. Donde está el templo que divide a las religiones. Sí, pues en ese lugar ahora tiene puesto la cúpula de Omar, ahí la mezquita está puesta ahí. Entonces el lugar está como bloqueado. Los judíos no pueden llegar y tomar ese lugar ahora para hacer algo allí. Pero en algún momento los musulmanes lo tomaron para que los católicos no lo ocuparan también. Entonces, los musulmanes, a veces uno piensa que son instrumentos del diablo, y no ha sido tan así, porque en la Edad Media hubo un oscurantismo en el mundo porque los católicos se hicieron los dueños del mundo y iban por el mundo matando gente a diestra y a siniestra. La gente que no aceptaba la autoridad del Papa los mataban. Los que no reconocían lo que decía Roma los mataban, y así mataron a millones de personas en el mundo en nombre de Dios, pero no en el Dios de la Biblia, sino que en el Dios que ellos crearon. Ellos crearon un sistema religioso. Entonces, de alguna manera, los ismaelitas se levantaron en ese tiempo a hacerle frente a Roma, porque no había quien le hiciera frente. Y causaron mucho daño a los romanos. Hasta el día de hoy siguen causando mucho daño, porque instauraron mentiras sobre el mundo, mentiras que las hemos heredado nosotros los evangélicos. Gran parte de lo que nosotros vemos ahí en el mundo, digamos, en las cosas que se celebran, son de los católicos. Y nosotros, como evangélicos o como la herencia evangélica que tenemos, somos como evangélicos católicos. No hay diferencia en nosotros. Estamos muy lejos del Dios de la Biblia. Eso es porque no leemos la palabra, más que nada. No nos enseñaron eso en los púlpitos. No hay un estudio profundo. Claro. Mira, de 1909 más o menos, que se habla que hubo un avivamiento, y todos los pastores se llenan la boca de que un avivamiento, que el avivamiento, que es Chile para Cristo. Todas esas profecías no tienen ningún fundamento. No son verdad. No existe eso de que Chile va a ser para Cristo. En ninguna parte. Porque si no, saldría escrito en la Biblia. Entonces, claro, esa profecía no tiene fundamento. Es una profecía de la emoción. Porque hemos llegado a un punto en la humanidad que no existen los países. En este tiempo ya se van a perder los países. No tienen razón de ser. Entonces, la ONU está destruyendo los países. Los gobiernos mundiales, o sea, o el movimiento del gobierno mundial, que está utilizando la plataforma del comunismo, está destruyendo el patriotismo. Entonces, ahora se está levantando algo que se llama el globalismo. Y no existen los países, entonces esa profecía no tiene razón de ser. Eso de Chile para Cristo, el Señor dijo que aquí, que allá. Los pastores se fueron en la cosa mística. La emoción. En la emoción, pero no en escudriñar las escrituras. Porque si hubiesen escudriñado las escrituras, se darían cuenta de que dentro de las enseñanzas que tenemos, hemos heredado por puras cosas de Roma. La teología que nosotros seguimos es romana. La forma de ver la Biblia a veces es romana. Por ejemplo, podemos leer en toda la Biblia que dice que todo se debe hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros seguimos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un puro versículo que dice que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en eso somos igual que los católicos. El celebrar el 25 de diciembre como día nacimiento de nacimiento de Jesús, que la Biblia nos manda a guardar el nacimiento, está la fiesta más importante del pueblo cristiano, que es la, supuestamente la Navidad. Pero precisamente el Dios que gobernaba todos los países antiguos, y entre ellos Roma, que era el imperio, se celebraba el día 25 de diciembre. Entonces, cuando vino Constantino, que si realmente fuéramos a los análogos de la historia, nos daríamos que Constantino nunca se convirtió. Constantino, cuando dijo él que tuvo una revelación de que vio la señal de la cruz en el cielo y que por esta cruz vencerá, ese hombre era un pagano. Ese hombre era un impío. Y él mandó a llamar a un número, era alrededor de 1800 obispos, pastores de iglesias en esos tiempos que eran perseguidos por el imperio, y les ofreció que vinieran a ser ahora parte de un canon que se iba a sacar para llevar adelante el cristianismo, y llegaron como alrededor de 320 pastores. Y basado en lo que dijeron esos 320 pastores, fundaron el cristianismo. Pero imagínate, 320 de 1800, estamos hablando que ni siquiera era el 25%. No había un quórum. Entonces, no, el cristianismo que forzaron, porque lo forzaron para crearlo, y para la verdad es que fue una maquinaria de mentira muy potente el cristianismo, porque imponían el cristianismo a la fuerza. Y no era una cosa que no era lo mismo que heredamos de los de nosotros, eso no lo heredamos de los apóstoles. Roma formó otra figura, en donde ahora este hombre le daría poder a todos sus sucesores, diciéndoles que son los papas o los fundadores o los que llevan la corriente de ser los obispos principales del mundo, porque supuestamente vienen de la rama de Pedro. Eso dicen ellos. Sí. Pero eso es una mentira. Pedro no fue el primer papa. Entonces, de ahí vienen con todas esas mentiras. La Biblia dice que en Jerusalén había un pastor principal que no era Pedro. Ahí ustedes tienen que buscarlo. Esa es tarea. ¿Quién fue el primer obispo o pastor principal de Jerusalén en el tiempo de los apóstoles? No fue Pedro. Tampoco fue Pablo. Entonces ahí vemos nosotros todas las mentiras que empezó a hacer Roma. Y Roma tomó la figura del cristianismo como una estrategia política. Una fue para manchar la imagen del Hijo de Dios a través de tantas cosas. El segundo, fortalecer la potencia y el poder que tenía la Reina del Cielo, que la convirtieron luego en María, pero la Reina del Cielo era lo que hemos visto acá atrás. Y lo tercero, ocupar la plataforma para subyugar a los pueblos a través de la imagen de un Dios vengativo, de un Dios malo que le dio el poder a esta entidad. Una entidad babilónica. Por eso que el Apocalipsis dice lo siguiente, dice que esta mujer salió por el mundo a embriagarse con la sangre de los santos. Imagínense, embriagarse. Era un monstruo que andaba bebiéndose la sangre de los santos, mataba por todos lados santos y se tomaba su sangre. Esa es la simbología. Era brutal, pero no por eso no va a tener su castigo en el día del juicio. Entonces ocurre que Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra, adquiere su máximo poder en el tiempo romano. Pero ese tiempo no ha terminado, ese tiempo viene hasta el día de hoy. Y ha durado 2000 años sobre la tierra. 2000 años. Con su influencia. Con su influencia. Bueno, podríamos decir no 2000 años, menos, ¿cierto? Porque en el siglo III fue que Constantino dijo que se había convertido a Dios, al cristianismo. Pero va para los 2000 años de una gran mentira sobre la tierra, pero en la visión que tiene ahí en el libro de Daniel, donde hay una estatua que tiene una cabeza de oro, torso de plata, y así hasta llegar a los pies de barro con bronce, dice que en ese periodo va a venir una piedra que desmenuza toda la imagen, la destruye. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Hoy día estamos viviendo un tiempo en que se mezcla el barro con el bronce. No, con el hierro. Los pies de la imagen son de hierro mezclado con barro en los dedos. ¿Qué ocurre? Que hay una mezcolanza que se refiere a la tecnología. Y podríamos decir al ADN. El ADN con la tecnología se están tratando de mezclar. La sangre o la carne, que es barro, con el hierro. Como con la ciencia. Entonces la ciencia está tomando control hoy en día de lo que pertenece a la gran imagen de Babilonia. La Babilonia que nació allí con Nimrod después de el arca de Noé. Ese imperio nació allí, Babilonia. Entonces Apocalipsis dice, salgan de en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de Babilonia, pueblo mío. Porque va a venir una destrucción grande y poderosa sobre Babilonia. Tan grande que el humo de ella se verá a millares de distancia. El gran juicio de la gran ramera. Eso va a ocurrir sobre la tierra. Está escrito, ya no se va a poder zafar. Pero todo eso lo ha hecho Babilonia para quitarnos de las bases de la Biblia, para que quitemos los ojos del Dios del cielo. Entonces, como evangélico, no, lo único que nos han enseñado a ser religioso y carismático, ser así como fantasioso, que va a venir un avivamiento. Claro. Que va a venir un arrebatamiento. Mire, puede ser que venga un arrebatamiento, pero puede ser que no. El problema es que los hermanos andan lloriqueando de que ellos quieren que el arrebatamiento venga, porque ellos no quieren pasar por la gran tribulación. Pero resulta que los que murieron antes que nosotros, hace 2000 años hacia atrás, muchos murieron en grandes tribulaciones. Pues si no hay otra forma de morir si no es en tribulación, cuando te cortan el cuello, cuando te hacen tantas cosas que te dañan, hasta producir una gran tribulación, que te están quemando vivo, que están matando a tus hijos, que están violando a tus mujeres. Eso es gran tribulación. Entonces la gente dice, ay, no, yo no me quiero quedar para la gran tribulación. No, no, sí. De este mundo hay una sola forma de salir de este mundo, y es salir muerto. Mamá. No existe de otra. Muere la carne. Porque muere la carne. Si cuando a uno lo hacen pasar por gran tribulación, lo hacen morir la carne. Eso es. Pero la gente es fantasiosa. La gente no quiere gastar tiempo en leer la escritura, en buscar lo que significa el evangelio del Señor. Entonces, hemos heredado una cuestión absurda. Es como que Dios tiene su pueblo, los judíos por allá y los cristianos por acá. Y como que ahora Dios está con los cristianos y los judíos están ahí. No, no, no. Dios siempre ha tenido un pueblo de la fe que lo inició allí con Adán. Y luego con Noé, y de con los hijos de Noé con Abraham, y después con los descendientes de Abraham, pero aquellos que amaron la palabra. Siempre han habido gente que ha amado esta palabra. Y otros que aman la religión, otros que aman otras cosas. Y a la larga, no son muchos los que pueden discernir la diferencia de Roma o de Babilonia con lo que debemos ser nosotros parte del pueblo de Dios. Porque Dios siempre ha tenido una sola simiente, un solo camino. No hay más. Jesús dijo, yo soy ese camino. Y la semana pasada veíamos con Irene, con Soco, con mi mamá, que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán ninguna, ni una coma, ni un tilde. Sí. O sea, pasará el cielo y la tierra, pero esto no va a pasar, esto que se entregó no va a pasar. Yo no he venido a cambiarlo, pero a nosotros nos enseñan como que sí vino a cambiar. Y esa es la cuestión. Entonces a veces nos hablan a nosotros como que los judíos allá, pero resulta que los judíos no son el pueblo de Dios. Los judíos son una tribu o dos tribus juntas de lo que es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios es el pueblo de la fe. ¿Qué, mi niñita? Venga, dame un beso. Venga. El pueblo de Dios es el pueblo hebreo. Es ese pueblo que creyó en el Señor, que se entregó al Señor, que sigue sus palabras y que ama sus palabras. Si la única forma de que nosotros podamos saber quién es Jesucristo es cuando nosotros vamos al Génesis. En el Génesis están las respuestas. Y ahí nos vamos a dar cuenta de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con las cosas romanas? ¿Por qué somos tan romanos? ¿Por qué pensamos tan romanamente? ¿Por qué tenemos un calendario romano? ¿Por qué tenemos fiestas romanas? ¿Por qué estamos tan desconectados con lo que Dios dijo? ¿Por qué si la Biblia dice que son 10 mandamientos, por qué guardamos 9? ¿Por qué? Esas son las preguntas que uno se tiene que empezar a hacer. Pues. Tiene que empezar a cuestionarse. Porque el Espíritu Santo nos va a cuadrar con la palabra. Con la palabra nos va a guardar. No nos va a cuadrar con el culto evangélico. Porque el culto evangélico no está bien. Pues imagínate para dónde van los cultos evangélicos. Para la prosperidad, o para las cosas del milagro, o para otras cosas, pero no nos llevan para Jesucristo. No nos llevan para el Hijo de Dios. No nos preparan para que seamos discípulos de Jesús. Jesús preparó discípulos. No preparó predicadores. No preparó gente exitosa para los negocios. Claro. ¿Qué está pasando con el mundo ahora? Se está desmoronando el mundo. El evangelio que hemos llegado hasta hace 2 años atrás ya no sirve. Si ahora lo que hay que hacer es un evangelio de supervivencia. Hay que predicar un evangelio de saber sobrevivir, de no dejarse marcar, de no dejarse manipular. Un evangelio de aprender a arrancar y de huir, de vivir en caverna. Ese es el evangelio que se viene. Un evangelio de mantenernos puros sin vender nuestras almas. ¿Qué es un evangelio? Prácticamente como el evangelio del primer tiempo, cuando los hijos de Dios andaban en catatumbas. Los hijos de Dios a veces hacían una encerrada y los pescaban y los mataban a todos. Así era el evangelio. Sí. Pero lo que nosotros hoy día vivimos es una cosa muy, muy básica. Hoy día los hermanos se enojan porque no los hablaste, porque el pastor no le dio una oportunidad. Ay, no sé qué le pasó al pastor, no me ha dado la oportunidad hace tiempo ya. Parece que anda enojado conmigo. Ay, no sé, parece que me voy a ir de la iglesia. Así andan los hermanos. No hay amor. Porque no hay sustancia. No hay compromiso con el Señor. Hay una cosa rutinaria. Nosotros lo que más pensamos primero es cómo sustento mis cosas, cómo pago mis deudas, todo lo medio. Y cuando nos sobra algo, es como para estar en paz, estar algo con Dios. Porque Dios está lejos de nuestro corazón, no está cerca de nuestro corazón, está cerca de nuestra boca. Porque hablamos de Dios para todo, Hay chistes con el nombre de Dios. Hay blasfemias con el nombre de Dios. Hasta en la pornografía usan el nombre de Dios en vano. Entonces, así está el mundo. Pero nosotros tenemos que ser gente diferente. Gente que le ame al Señor. Así que, bueno, esta es una introducción pequeña. Vamos a... bueno, lo que pasó ahí en el monte... En el monte se dieron muchas figuras en ese monte. Entonces, en ese monte, en el monte Moriah, estaban, está hoy en día la cúpula de Omar, la mezquita. Y en esa mezquita, entonces es difícil que el pueblo de Israel pueda levantar un templo en este tiempo. La única forma que puedan... levantaron la mezquita es musulmana. En esa mezquita, para la única forma que ahí pudieran levantar el templo del Señor, tendría que ser a través de una guerra o a través de un tratado, una alianza poderosa entre las religiones. Claro, y es probable que logren hacer una estrategia ahí, pero ese lugar es tan sagrado que siempre han querido pelear por Jerusalén, por eso, por lo que significa. Las religiones que hay ahora más fuertes son la romana, la católica, la hebrea y la musulmana, ¿no? Creo que la musulmana es la más potente. Parece que tiene más fuerza. Los que adoran a Alá. Sí. Y la que tiene más influencia a nivel mundial político y económico es la católica. Pero nosotros estamos metidos dentro de los católicos. Si cuando hablan de los cristianos, hablan de los... Hablan el lote. Del lote, el lote de los cristianos. Ahí están los evangélicos, están los testigos de Jehová, están los mormones, están todos. Si nosotros no somos los... La guinda a la torta. No somos. No, los evangélicos no somos nada. Imagínate, en este país somos el 30%, ¿y qué hacemos? Nada. El 1% cambió todas las leyes a favor de la gente LGTBI. ¿Y ahí qué amo? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Porque los pastores, lo único que se han dedicado en este tiempo es a hacer puras leceras, ¿no? A prosperarse. A prosperarse ellos mismos, hacerse un negocito. A conquistar cosas para ellos, a hacerse multimillonario alguno, y hasta ahí llegó, pues. Sí, mira, de todas esas cosas, por eso que va a haber un crujido, un crujir de dientes, en el juicio de Dios, va a haber un rechinar de dientes, ¿por qué? Porque vamos a ser juzgados, y no va a haber lugar al arrepentimiento allí. Va a ser terrible porque la gente no entiende que aquí nos estamos jugando el todo por el todo, pues eso es lo más difícil, el todo por el todo de nuestra alma nos estamos jugando aquí. Mantenernos limpios y consecuentes es lo más difícil. Pero eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Les dijo: permanezcan en mí y mis palabras en vosotros, entonces podréis llevar mucho fruto. Si permanecemos. No si nos ilusionamos, si lo entusiasmamos, si tenemos un arrebato de espiritualidad. Son muchas cosas las que tenemos que tener en consideración. Pero la mayor de ellas es que nosotros amemos su palabra y la conozcamos. Eso es lo mayor. ¿Y bien? Vamos a pasar entonces a leer un poquito. Estamos cansados igual. Y esta otra no se quiere quedar dormida. Acuesto que vamos a terminar y ahí se va a poner a dormir. Ya, en el versículo 20 del 22. Ahí quedamos. Eso tocaba. La familia de Rebeca dice: y aconteció después de estas cosas que le dieron noticia a Abraham, diciendo: he aquí que Milca también le ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor. Uz su primogénito, Bus, su hermano, y Kemuel, padre de Aram. Kesed, Aso, Pildas, Hidlas y Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos ocho hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina de nombre Reuma dio a luz a Teba y a Gaham, a Taaz y a Maaca. Fíjate bien, aquí es como que le llega una luz a Abraham. Le llegan noticias de su parentela y él... Que tiene sobrinos. Que tiene sobrinos y sobrinas. Entonces él piensa en que su hijo debiera casarse con alguien de su casa. Porque en su mente él siente que igual son gente íntegra, que son gente que tiene un linaje, que tiene una forma de ser. Entonces era necesario que él pasara, me enviara a buscar una esposa para su hijo a ese lugar. Pero antes de eso dice que muere Sara. Entonces vamos a pasar al capítulo 23 y dice: y vio Sara y vivió Sara. Léalo usted, nene, por favor, 23. Y la vida de Sara fue de 127 años. Estos fueron los años que vivió Sara. Luego murió Sara en Kiriat Arba, la cual es Hebrón, que se localiza en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Entonces, levantándose Abraham delante de su difunta esposa, habló a los heteos diciéndoles: peregrino y extranjero soy en medio de ustedes. Denme una posesión para sepultura entre ustedes, para que sepulte a mi difunta esposa que está delante de mí. Los heteos respondieron a Abraham diciendo: escúchanos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu difunta esposa en el mejor de nuestros sepulcros, porque ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que la sepultes. Hasta ahí. Fíjense bien. Vivió Sara 127 años. Harto vivió, pues de los 90 que tuvo a su hijo. A los 90 tuvo a Isaac. A los 90 y murió a los 127. 27. ¿Cuánto vivió? 37. Tenía 37 años su hijo, Isaac. Cuando murió su mamá. O sea, la disfrutó igual. Uh-huh. Tenía 37 años. Y Abraham quiere enterrar a su muerta. Los heteos. Claro, entonces después Abraham se levantó delante de la difunta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta y apartarla de delante de mí. Y fíjense bien cómo ellos miraban a Abraham. Y los hijos de Seth respondieron a Abraham diciéndole: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. ¿Qué dice el versículo 6 ahí, Walter? Usted es un príncipe de honor entre nosotros. ¿Y después? Escoja la mejor de nuestras nuestras tumbas y entiérrela allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido. Fíjense, ellos admiraban a Abraham, lo encontraban una persona especial. Pero Abraham no se aprovechó de ello. No porque le dijeran eso, él tomó para sí lo que ellos le ofrecían, sino que él compró un terreno ahí. Compró un lugar, pero precisamente el lugar que él compró para sepultura después vendría siendo parte de la herencia del Señor, porque toda esa tierra después vino a ser la prometida, ¿no? La tierra prometida. Por eso que Dios le dijo anteriormente: camina a lo largo y a lo ancho de esta tierra. Y en todos esos lugares Abraham levantaba altares. Levantó altares. En este lugar él compró esta posesión para sepultura, una cueva especial, que quedó para siempre para los hijos de Dios. Entonces hubo una compra y hubo un derecho legal. En territorio... En un territorio que no era suyo, él compró y se hizo dueño de ese territorio. Entonces fue prácticamente Abraham marcando los puntos estratégicos que después vendría a ser parte de la herencia de los hijos de Dios. Mira, sigamos leyendo, por favor, el 7, Walter. Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo ante los hititas y dijo: ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zoar, que me permita comprar su cueva en Mecpela, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos, a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. ¿Te fijas? Entonces compró sepultura para él y para su familia. ¿Y después qué dice el 10, nene? Efrón moraba entre los heteos, y Efrón heteo respondió a Abraham, hablando en presencia de los heteos y frente a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: no, señor mío, escúchame, te concedo el campo y te doy la cueva que se encuentra en él, te lo concedo en presencia de mi pueblo, sepulta a tu difunta esposa. Pero Abraham se inclinó frente al pueblo de aquella tierra y dijo a Efrón, frente a todo el pueblo de aquella tierra: si quieres, escúchame, te pagaré plata por el valor del campo, recíbelo de parte mía, y yo sepultaré allí a mi difunta esposa. Sigue, por favor. Entonces Efrón respondió a Abraham diciendo: escucha, señor mío, 400 siclos de plata es el valor del terreno. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta a tu esposa muerta. Y Abraham prestó atención a Efrón, y en presencia de los heteos, Abraham pesó a Efrón la plata que había ofrecido. 400 siclos de plata, peso legal entre mercaderes. Ahí está, ¿ven? Ahí se hizo una transacción pública delante de testigos. Abraham insistió para que se lo vendieran el campo. En ningún momento él quería que se lo regalaran, porque en la historia podría haber dicho después de que ellos le regalaron la tierra, pero la tierra se la dio Dios, fue una tierra prometida para su descendencia. Lee del 17 en adelante, por favor, Walter. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Mecpela, cerca de Manre. La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que la rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Después Abraham enterró a su esposa Sara allí en Canaán, en la cueva de Mecpela, cerca de Manre, también llamado Hebrón. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usada como lugar de sepultura permanente. Hasta ahí, ¿te fijas? Abraham entonces dejó estipulado, eso quedó hecho delante de todo el pueblo, que ese lugar ahora sería comprado para sepultura para Abraham. Y después de esto dice que Abraham manda a buscar una esposa para Isaac. Ese pasaje lo vamos a ver en la próxima clase. Es muy bonito, porque ahí hay como una intervención directa de Dios. Es tan bonito ese pasaje. Pero lo que yo quería hablarles acá era de esto, cómo Dios iba poniendo fundamentos a la vida de Abraham. ¿Para qué? Para que Abraham tuviera un territorio, tuviera una promesa, tuviera unos descendientes. Pero el tiempo en el que vivimos nosotros nos ha querido quitar de esa base. Una casa, para que sea sólida, ¿qué es lo que tiene que tener? Fundamentos. Los fundamentos. Los fundamentos son la palabra de Dios, lo que simboliza, lo que encierran todas las cosas que están aquí. Porque si no, nosotros no podemos distinguir, por ejemplo, de las demás iglesias que hoy día tienen sus propios Cristos, sus propios Jesús. En Corea se han levantado como dos o tres seres que dicen que son Jesucristo. Otros que dicen que hay diosas madre. En Centroamérica hay una diosa madre. En China y en Corea hay diosas madre vivientes que la iglesia evangélica las está adorando como diosas madre. Fíjate, la gente no entiende. ¿Por qué? Porque desconoce los fundamentos. Si nosotros conocemos los fundamentos, nadie nos va a poner a meter los dedos a la boca. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso dice la palabra. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar el estudio. Vamos a dar gracias al Señor por toda su bondad. ¿Alguna pregunta, Walter? Irene. No, más que nada, aquí Abraham lo hizo así para que no se diera a entender que ese terreno se lo habían regalado. Y para que quedara un precedente. Ya estaba comprando, marcando él. Eso era marcar, claro, el territorio. Era la marca del territorio. Que él pasó por ahí. Que él estuvo allí. Entonces, por eso Dios lo hizo pasar por Egipto, lo hizo pasar por el Abimelec, por este otro lugar, y así, para establecer la marca del territorio. Claro, la marca que luego el pueblo de Israel vendría a conquistar, para poseerlo, porque era un lugar que Dios había escogido, era como el lugar donde estaba el lugar que Dios había señalado, ese lugar. Allí donde ocurrieron tantas cosas. Por ejemplo, Abraham marcó el lugar donde sería el sacrificio. El lugar donde sería se pondría el arca. O sea, sí, pues todo el precedente de Abraham venía en el pozo que le puso nombre, en los altares que iba instaurando, claro, en los lados que, claro, que iba, él iba marcando, iba dejando, iba como delimitando. Después Moisés hace lo mismo también, habla que él, donde escuchaba la voz del Señor, ponía un altar, hacía sacrificio, y también habla de la parte donde del lugar de Manré, que es Hebrón. También Moisés tiene un, a lo mejor viene por el tema de lo mismo que estaba haciendo, como marcar la precedencia, como restaurarle al pueblo de Israel, po. Mira, el pueblo del Señor anduvo siempre en ese mismo lugar, siempre se anduvo ahí. Los nombres. Después vamos a ver que Jacob, cuando él como que huye de su hermano Esaú, él se recuesta en un lugar y era en este mismo lugar. Y pone una piedra. ¿Ví? Pone una piedra y dice, ¿qué es este lugar? Él vio una escalera abierta. Vio un portal que bajaban y subían los ángeles de Dios. ¿Y en fue ese mismo lugar? Donde hizo el sacrificio Abraham, ¿no? Claro, en ese mismo lugar. Entonces, no estamos hablando de lugares diferentes. Siempre son recurrentes el mismo lugar. Claro. El mismo lugar. Y Jesús se desarrolló también en ese mismo lugar. Entonces, esto nos habla que para Dios, Jerusalén, es un lugar profético. Jerusalén no puede estar lejos de la profecía. Pero por eso Mira, si tú buscáis en la historia, buscáis información, los romanos dicen que la nueva Jerusalén es Roma. Que esa es la nueva Jerusalén, que Dios desechó Jerusalén y a los judíos, y que él tiene un pacto ahora con Roma. Eso es lo que dicen, no lo dicen abiertamente, pero eso lo dicen los teólogos católicos. Blasfemia. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que quiere manipular a través de estas figuras. Claro. Así que bueno, vamos a orar al Señor. Oye, la otra tarea era cuánto años tenía Ismael. Ah, sí. Tío. Qué mi niñita. Que me gusta que me diga tío. Con esta voz tan chiquitita. Tío. No, no me reí la rodilla, me rompí una hoja la mía. Y aquí, bueno, en esta Biblia me está la respuesta. Bro. Ajá. Pero eso no hace la tarea. Pero aquí yo encontré que decía, según judíos y cristianos, cuando la circuncisión fue instaurada para la familia de Abraham, Ismael tenía 13 años. Y eso lo dice en Génesis 17:25. Está ahí, po. ¿Ya? Isaac aún no había nacido, puesto que nació cuando Ismael tenía 14 años. A los 100 años de Abraham. Cuando Ismael tenía 14 años, nació Isaac. Y 5 años después fue destetado. Después de esto fue expulsado Ismael y Agar. O sea, eso quiere decir que Ismael tenía alrededor de 19 años. Mira, cuando se le habla de muchacho, bueno, otros dicen que 17. Es que no se ponen de acuerdo, pero sí. Pero más o menos ahí va 17. La idea. Yo lo que estaba buscando, porque yo cuando estuve buscando, igual decía que Ismael fue destetado a los 3 años. Mira, o sea, mira, deja que la Irene lea la tarea. Ya nada más, sí. Cuando usted no hace la tarea, mi amor, y que yo le doy, no es a mí que le falla al Señor. Porque todas las semanas llega el último día, es como que uy, como ya. Ya. Déjale. Es probable que hubieran pasado 3 años desde el nacimiento de Isaac y el momento de su destete. ¿Ya? La fiesta acostumbraba en el momento del destete de un niño. Es normalmente una ocasión para celebrar, pero la fiesta para Isaac se convierte en una ocasión para el resentimiento. Sara sabe que Ismael, ahora un muchacho de 17 años, se burla de Isaac y que también representa una amenaza al derecho de herencia de Isaac. Por lo tanto, Sara desea que Abraham eche fuera a Ismael junto con su madre Agar. Lógicamente Abraham se siente reacio a hacer esto, no solo por sus lazos naturales con Ismael, sino también porque la ley de su época prohibía la expulsión de una esposa, esclava y sus hijos. Pero Dios, por sus propios motivos, le ordena que haga lo que Sara le ha pedido y Abraham lleva a cabo la dolorosa separación. Sí. Falta un pedacito. No, pero... Es que también habla. Mientras que Ismael... Mientras que Ismael y su madre vagan por el desierto y se les acaba el suministro de agua, Agar se derrumba con desesperación. Si bien tiene ya 17 años Ismael, evidentemente es aún inmaduro y muy dependiente de Agar. La imagen es que tanto Agar como el muchacho están sentados en el desierto sollozando por su muerte inminente, pero Dios responde al llanto de Ismael proveyéndole un pozo de agua y le asegura a Agar que Ismael será el padre de una nación. El relato comienza cuando Isaac pasa a ser un bebé a los primeros años de su niñez. Fíjate, si aquí fue un problemazo que causó Sara. Uh-huh. Sara tan incrédula. Se vio amenazada por ella. Oye, le dice, allégate a mi sierva y te daré hijos de ella. Claro. Y de ella. Claro, y después ella, desastre de si tenía un corazón de piedra esa mujer. Pero también el cabro chico debe haber sido el Ismael y su mamá, tendría que haber sido bien vengativo, bien una forma bien burlona, que no podían convivir juntos. Yo lo que estuve leyendo de eso mismo hablaba de que de que Ismael de primera estaba bien chochito con su hermano, que estaba Isaac, estaba muy allegado a Ismael. Y que de ahí se empezó a generar un recelo de Sara. Y después, cuando ya Ismael fue destetado, o sea, Isaac fue destetado, Ismael, como ya estaba en la adolescencia, no quería que su hermano anduviera encima de él. Entonces ahí empezaba como a molestarlo. Y después decía que Ismael era bueno para el arco y la flecha. Era buen tirador. Entonces se llevaba a Isaac y él quería hacerle daño a Isaac. Igual tenía como ese ímpetu de quería quedarse, a llegarse a la herencia de su padre. Y que también era medio mujeriego. Entonces hablaba como que era... como que quería conquistar mujeres, Ismael. Entonces escuché, vi un relato completo que no me quedó, no era bíblico. Es que son cosas que se salen de son especulaciones. Son especulaciones. Pero en ese tiempo los hombres no eran tan agrandados a los 17 años. Pues sí. Imagínate que Isaac tenía 34 años, su papá le manda a buscar una esposa. O sea, pues entonces... no era así como la maldad como hoy en día. Entonces yo creo que se produjeron cosas que son... Sí, porque igual en el texto, cuando lo leímos la semana pasada, decía que Abraham expulsó a Agar y a Ismael, y supuestamente por lo que decía el texto, que Agar tomó a Ismael, se lo llevaba en brazos, cargó a Ismael. Y si nos vamos al contexto, que tenía entre 18 y 20 años. Entonces igual vi como una explicación de eso, que decía que le había dado a Abraham pan y agua a Agar, y que se la había cargado en el hombro, pero el pan y la agua. Claro. Y que Ismael iba con ella, pero como el texto lo dice, que cargó con... Claro, es que uno tiene que ir metiéndose en el contexto, sí, y ver lo que la Biblia no dice, no, pero ir viendo. Si tú miráis bien rápido el texto, cuando sale esa expulsión que Abraham hace, no te queda clara la edad que tenía Ismael cuando fue expulsado. Entonces aquí, cuando lo buscamos, claro, ahí nos deja por eso que hay que buscarle. Nos da la claridad. Por eso que hay que buscarle, por eso que hay que releer el texto para ir entendiendo bien lo que pasó. Claro. Pero aquí había problemas de convivencia. Eran incompatibles. Pero ¿quién generó esto? Fue Sara. Sara fue la que generó esto. Sí. Porque por una parte era incrédula, por otra era mañosita. Y también Ismael, que era lo no lo que era alguien escuchar, él era el primogénito, pues sí. el primero en abrir matiz de la semilla de Abraham. Sí. El primer hijo que nació. Entonces venía con pero una... Pero cuando habla la palabra, Dios tomó siempre a Isaac como primogénito. No, sí, pues, sí, la promesa venía por la esposa. Por la esposa. Entonces, en él venía la bendición, pero el primer hijo, claro, fue Abraham, o sea, fue Ismael. Ismael. Pero por eso te digo, eso fue un error que cometió Sara, y el error más terrible fue que Abraham la escuchó. Porque Abraham podría haberle dicho, no, pues, esperemos en el Señor. Esperemos su voluntad. Si él nos dijo que nos va a dar hijo, pues no lo hagamos. No, él dijo ya, debe estar más o menos la sierva, a lo mejor pensó, dijo. No, no está mal, o sea, la idea. La sierva sí era atractiva porque era princesa de... ¿Cómo se llama? De Egipto. No sé si era princesa, pero... Sí, porque cuando lo leímos en el texto decía que era como una princesa de Egipto. Sí, era una doncella. Era una doncella. Ya, bueno, oremos entonces. Y lo otro que tenía para el significado de Jehová Jiré. Ya, Dero. Que decía que en el Antiguo Testamento aparece el nombre de Jiré, el cual representa una de las tantas maneras de referirse a Dios, siendo el más importante Jehová. por lo que vive representado como Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá. El Señor mi proveedor. El Señor es mi proveedor. Eso significa Jehová Jiré. Es uno de los grandes nombres que simboliza algo extraordinario. Remarcaba eso, que era más importante el nombre de Jehová, el texto, que era primero, que entre todas las maneras que se le decía a Dios, la más importante era Jehová, y después venían las demás, los atributos, sus cualidades. Los atributos. Porque hay artes que dicen Jehová Jiré, Jehová mi sanador, Jehová mi proveedor, Jehová mi salvador, Jehová mi protector. Hay otras partes que... Sí, pues ahí van saliendo otros nombres. Sí. Jehová Nisi, Jehová es mi paz. Guagua. La leche tiene mucho azúcar, parece que... Demos gracias al Señor. Guagua. ¿Y qué no ronda delante, Walter? ¿O tú? Ahora la Irene. Ya, Walter va a hablar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, sí, Señor, por este estudio, Padre amado, que usted ha puesto, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted nutriendo, Señor, su palabra en nuestras vidas, Señor. Que ayude, Señor, a hacerla por obra, a poder entenderla todos los días, Señor. Agradecemos, Señor, esta instancia, Señor, que usted nos ha regalado. Este día, Señor, que usted ha permitido, Padre amado, que podamos buscar de su presencia, Señor, podamos escudriñar, Señor, su escritura. Le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, ayudándonos a entender cada día, Señor, su palabra. Amén, Señor. Que sea revelada a nuestras vidas, Señor, sus escrituras como usted estime conveniente, así Padre sea, amado. Señor, le agradecemos, Señor, le pedimos que bendiga la vida de Abel, de Irene, amén, de Tania, mi vida, Señor, y la de los niños, Padre amado. Amén. Sea usted ayudándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. No va a haber tareas para la próxima semana, más que lo que les dije antes.